me entregué a ti, ciegamente me comprometí. Fui un pendejo, ya nadie jura amor eterno. Mi corazón no es tan moderno, solo somos fotos y recuerdos. Sin pensar aposté a ti, puse todo en la mesa y perdí. Fuimos amantes y rivales, me sacaste de tus planes. Prefiero esas aventuras que sentimientos reales. Tienes nuevas amistades, ya vi que con alguien sales. Por más que tú busques, sé que no habrá nadie que me iguale. Ya lo verás. Cuando te toque el karma, sé que te arrepentirás. No vas a encontrar un amor tan genuino como el que te supe dar. No me busques, no me llames. No preguntes por mí, mejor dame por muerto, desangrado sin el corazón que te di. Fuimos amantes y rivales, me sacaste de tus planes. Aprovechaste que me enamoré de ti, y así no se vale. Nunca temía que me falles, pensé que éramos iguales. Hace rato que por ti morí, pero el karma se encargará de ti. Dile Brian, ya lo verás. Yo cobré, ya lo verás.